Tu vida se acaba. No hoy, ni mañana, ni espero que pronto, pero sí en algún momento. Y te entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta oírlo. Pero tenerlo presente nos ayuda a no dilapidar en absurdas preocupaciones y cosas insustanciales en las que perdemos el tiempo. Y es que la vida apenas es un rato, un minúsculo hueco entre dos eternidades. Unas vacaciones, bien visto, para disfrutar de una aventura prodigiosa, repleta de instantes de infinito placer, claro, alternados con experiencias dolorosas. Pero aún siendo un corto suspiro, una vida bien aprovechada da para mucho. Toda ella representa un fértil campo de oportunidades para crear y construir, idear y erigir, planificar y desarrollar para hacer. El peor sentimiento con el que puede terminar su experiencia vital un ser humano es el de no haber sido capaz de desarrollar todo su potencial, no haber sabido o no haber podido sacar partido suficiente a sus habilidades, aptitudes y talentos innatos. Principalmente por el miedo. Miedo al qué dirán los demás de mí. Miedo al fracaso. Miedo al rechazo. Miedo a la incertidumbre. Miedo a ser diferente o a hacer lo que te dé la gana porque es lo que quieres y a ti te gusta. Cada uno de nosotros es por naturaleza exclusivo y la vida es tan sabia que nos ha hecho competentes en diferentes destrezas y tan diferentes unos a otros, tanto superficial como internamente, para que cada uno tenga al menos una probabilidad de brillar en algo por encima del resto. Entonces, ¿por qué pretendemos ser todos iguales? ¿Por qué queremos que los demás piensen como nosotros, coman lo que nosotros, hagan lo que nosotros o no hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer? ¿Por qué ser seres planos sin diversidad? ¿Por qué aborrecemos lo diferente? Espero que cualquiera de los múltiples episodios que vienen este año en el podcast consigan sacudirte el corazón y la mente. Para así lograr que te sientas más vivo y dispuesto que nunca, que comiences a eliminar tus prejuicios, que se dupliquen, como mínimo, tus ganas de salir al mundo exterior tan caótico pero hermoso, para explorar lo que no conocías, para desaprender esos falsos conocimientos que tus padres o familia te han heredado, para aceptarte tal como eres, para amar y respetar a los demás y enriquecerte de esa diversidad infinita de conocimientos, experiencias y personas. Entonces, ¿estás listo? Comencemos con el primer capítulo 2021 sobre los trabajos, profesiones u oficios más cuestionados, señalados por la mayoría de la población. Así que prepárate para esta travesía tan irreverente.